una frase subrayé en la postal que te mandé. Es la frase que prefiero: amor, te quiero. Si es difícil de decir, qué fácil es al escribir. Fue lo que pensé primero: amor, te quiero. Cada mañana despierto pensando en tu contestación, y cada noche me duermo soñando en que me das tu corazón. Una frase subrayé en la postal que te mandé, y la frase tuya espero: amor, te quiero. Mañana despierto pensando en tu contestación, y cada noche me duermo soñando en que me das tu corazón. Una frase subrayé en la postal que te mandé, y la frase tuya espero: amor, te quiero. Amor, cuánto te quiero.